Estás escuchando La Mosca en la Leche. Último bloque para la edición segunda de La Mosca en la Leche en formato podcast, y es un gusto que nos visite y se prenda, esté aquí en la Casa del Pueblo, esté siendo parte de esta iniciativa que en definitiva es de comunicación popular y autogestiva. Karen Garlote, a quien vamos a presentar formalmente en un cachito nada más, pero primero que nada saludarla. Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y gracias por venir acá en un día de muchísimo, muchísimo calor a formar parte de esta experiencia. Hola, Fede. Bueno, muchas gracias a vos, a ustedes, a este espacio que es tan necesario. Así que, bueno, encantada de estar acá. Bien. Karen Garlote es un docente en filosofía de la Universidad Nacional del Sur, y también, y a mí me gusta al menos presentarte así, no sé, vos me corregirás, sos escritora. Y hace poco tomé contacto con algunos de tus textos y la verdad felicitarte al aire, porque me ha gustado mucho lo que he leído de lo que escribís. Contanos un poco de qué es, digamos, en el marco de las cosas que haces, una experiencia muy, muy interesante desde lo cultural, digamos, como espacio, que es la librería El Pasillo. Sí, bueno, El Pasillo es una librería taller, tiene como muchos subtítulos, es venta de libros a pequeña escala. La idea es, en primer lugar, una atención personalizada. Digamos, es un espacio muy pequeño, así que ustedes ingresan al espacio que está en Facebook, que es El Pasillo, así lo pueden buscar. Nada, chusmean qué es lo que hay y después piden una cita. Nosotros ponemos día y horario, acordamos con la persona interesada y vienen, los atendemos, miran, chusmean, se llevan lo que quieren. Son libros seleccionados con temáticas muy seleccionadas, como filosofía, psicoanálisis, narrativa y poesía fundamentalmente, y trabajamos con editoriales independientes. Y además hay un espacio para talleres. También es todo muy a pequeña escala, no por elitismo, sino simplemente porque el espacio es pequeño, ¿no? Entonces hay un espacio para dictar talleres para no más de 7-8 personas, y bueno, vamos como pautando con los distintos talleristas las temáticas, las fechas y demás, y también las vamos publicando en Facebook. ¿Hace cuánto que están funcionando y cuáles son más o menos los talleres que han hecho hasta ahora? Bueno, inauguramos en abril del año pasado, así que hace muy relativamente poco. Sí. Se hicieron eventos relacionados con haiku y sushi. Esos fueron tres eventos que se desarrollaron en un solo día, ¿sí? Donde, bueno, digamos, abordaba la temática relativa al haiku en relación a la gastronomía, y se hacía una degustación de sushi al mismo tiempo, también para poquitas personas. Eso se repitió 3 o 4 veces. Después se dictó un taller de bordado que lo dictó Aldana Telechea, de la ESAB. Y después Laura Biadiu, artista plástica, también dictó un taller sobre exvotos. Bueno, y a partir de ese taller también se generó un equipo de trabajo que este año, digamos, la idea es que se haga alguna pequeña muestra, algún trabajo colectivo que surgió a partir del taller. Esos fueron los dos talleres que se realizaron, y bueno, este año ya pronto vamos a anunciar que se viene, que todavía, digamos, no lo hemos diagramado, pero ya lo estamos pensando. ¿Y cómo entendés que viene funcionando ahora, hasta ahora, la experiencia de una librería, digamos, con esta impronta, digamos, de textos seleccionados, de editoriales independientes, con temáticas específicas, y también, digamos, lo de los talleres? ¿Cómo lo venís sintiendo? En primer lugar, como yendo a la génesis de por qué este espacio y de por qué este lugar, digo, más allá del interés académico, ¿no?, que uno pueda llegar a tener en los textos, qué sé yo, tanto Guillermo Goicochea como yo, que estamos los dos al frente del espacio, somos de filosofía, así que era más que evidente que íbamos a traer textos relacionados con la filosofía, y además yo escribo, y también era evidente que íbamos a traer textos relacionados con poesía y narrativa. Y además Guillermo es codirector de la editorial 17 Grises, es decir que también, digamos, la relación era más que obvia. Pero más allá de eso hay una cuestión política. Política no en términos partidarios, sino de apuesta, digamos, a una política cultural, ¿no?, de la ciudad. Hay muchísimos espacios incluido, que están funcionando actualmente y que están, digamos, dando cabida y dando respuesta a una problemática muy actual, que es el desguace cultural por el cual estamos atravesando. Y estos espacios, yo siempre digo, no únicamente son focos de resistencia, ¿no? Porque uno siempre los plantea desde ese lugar. Bueno, tenemos esto porque desde acá resistimos. No es únicamente eso, sino que además de ser un lugar donde se resiste una política, bueno, que ya todos conocemos, ¿no? Por la que estamos atravesando desde Guase, digo yo, fundamentalmente, entre otras cosas, es un espacio donde se generan cosas. Es un espacio de creación y es un espacio para pensar, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental, digo, más allá de la selección de textos o de editoriales independientes, que por algo apostamos por las editoriales independientes, son un punto también autogestivas o, bueno, especializadas en determinados temas, la apuesta va más por el lado de generar un espacio de encuentro. Y acá me pongo académica, yendo a Barthes, también un poco a Foucault, esta idea de las políticas de la amistad, ¿no? Es decir, un espacio donde esté forjado el pensamiento atravesado por una comunidad, ¿no? Por una relación amistosa. Cuando digo amistosa no digo, bueno, es un lugar donde vienen a tomar mate los amigos, no, me refiero a que se genera un espacio en común, ¿no? Una verdadera comunidad. Digamos, ese es como el rasgo fundamental. No, pensaba en Bourriaud, ¿no? Y esto de las estéticas relacionales, que digamos un poco eso también sí. Hay, digamos, de esta decisión, digamos, política, que desde lo artístico con el arte, digamos, como eje articulador, uh-huh. Básicamente lo que se hace es deliberadamente construir vínculos, ¿no? Y idea de colectivo. Exacto. De hecho, la idea del nombre, el pasillo, más allá de cuando uno ingresa se da cuenta por qué se llama así, es la idea de comunicar, ¿no? Porque, digamos, cuando vos atravesás un pasillo podés ingresar a distintos lugares, ¿no? Y esos lugares a la larga se van comunicando. Entonces, un poco la idea es esa del pasillo. Bueno, atravesar un pasillo es atravesar un umbral que te va conectando. Entonces, siempre se pensó desde ahí, ¿no? Desde una conexión, ¿no? Y insisto en esta idea de que no es únicamente un espacio de resistencia, sino un espacio gestivo, donde se gestan cosas, en donde surgen cosas. Ya te digo, de un taller que se hizo, bueno, eso sale de ahí, se transforma en otra cosa, no es que queda cooptado por ese espacio, por ese lugar. Entonces la idea siempre es esa, gente que se conoce ahí, que se conoce en ese lugar y que después salen y se generan otras cosas. Como, bueno, lo que pasó con Cosecha, que ahí nos conocimos, sí. Digamos que, bueno, un montón de personas que muchos de nosotros no nos conocíamos y de repente, a raíz de ese encuentro, se van generando otros espacios y se van generando otras cuestiones, ¿no? Convengamos que en un mundo neoliberal, arrasador de construcciones colectivas, de nociones de lo que significa, digamos, lo cultural como construcción y, por supuesto, de individualidades a las que se enajena, cualquier apuesta por lo creativo y por lo colectivo es de resistencia y, a la vez, en alguna medida revolucionaria, aunque pueda sonar, digamos, excesivo. Seguro. Nietzsche decía que los pensamientos que cambian el mundo caminan con pies de paloma, ¿no? Es decir, son imperceptibles y el primer lugar en el cual esos pensamientos empiezan a gestarse justamente son en los espacios artísticos. Digamos, ahí es donde está el cambio, ¿no? Y la revolución en el sentido de que las cosas giren, de que lo que estaba arriba se ponga debajo y viceversa. En ese sentido, y en el campo cultural es donde primero se va a manifestar eso. Para mí, ¿no? Todo cambio político, todo cambio ideológico, empieza en primer lugar a manifestarse ahí, en el registro de lo artístico, de lo comunitario, ¿sí? En el registro de la escritura. Digamos, puedes ir a la poesía y empezar a vislumbrar, digamos, todo lo que se está viniendo, ¿no? También vas al campo del arte y empiezas a vislumbrar exactamente lo mismo. Es el primer lugar donde eso se manifiesta. En Cosecha, efectivamente, donde ahí nos conocimos, le contamos a la gente. Cosecha, digamos, una actividad que programa periódicamente la gente de los museos de Bellas Artes y Arte Contemporáneo, que ahora también están en la mala debido a la política de desguace cultural, en la que básicamente se convoca artistas a una residencia en la que van desarrollando proyectos. y recuerdo que dijiste algo que me llamó la atención, que es algo así como, siempre escribí sobre arte, pero nunca lo experimenté. Creo que fue un poco así la reflexión. Así. ¿Cómo es eso? Bueno, hace, no sé, ya perdí la cuenta, pero más de 10 años que yo arranqué a hibridar, digamos, ¿no? Es decir, la filosofía fue como mi origen en un punto, pero siempre hibridé a otros discursos, ¿no? A la poesía, a la fotografía, al arte, pero siempre desde lo teórico. Es decir, yo me dedicaba a hacer reseñas, por ejemplo, reseñas de obra, alguna que otra residencia en la cual colaboré, en Casa Escópica, por ejemplo, he hecho muchas cosas, he escrito mucho sobre fotografía, pero desde lo teórico, ¿no? Y lo bueno que se gestó en Cosecha, cuando pensé en la posibilidad de mi participación, fue, bueno, experimentar eso que yo venía trabajando teóricamente desde otro lugar. No soy artista, no soy artista plástica, pero esa convivencia con artistas a mí me permitió elaborar la teoría desde otro contexto, desde otro lugar, que es el contexto relacional y de convivencia, digamos. No es lo mismo esa mirada de película, como digo yo, ¿no? Donde está siempre afuera, opinando, que es por ahí la mirada del crítico, ¿no? Del crítico en términos generales, que estar ahí conviviendo, ¿no? Y en un punto transformándote permanentemente. Entonces, esa misma teoría que yo sigo trabajando, ahora la trabajo desde otro lugar, porque tuve otra experiencia, que fue la convivencia, que fue, bueno, una relación comunitaria que no había tenido. Imagino que con el paso del tiempo te van cayendo fichas esa experiencia, sí. Porque no es que uno termina y cierre y saca una conclusión que es definitiva, sino que constantemente hay cosas que se van activando. Hoy, si tuvieras que definir tres o cuatro cosas que te dejó esa participación en Cosecha, ¿qué me decís? En primer lugar, los grandes talentos que tenemos en nuestra ciudad y que desconocemos. Digamos, esa experiencia a mí me permitió conocer gente fantástica, no solo desde lo personal, sino desde lo artístico. Es decir, gente realmente muy, muy talentosa y muy valiosa que tienen que hacerse conocer, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia y de las relaciones que podamos llegar a establecer desde estos espacios que se están gestando, y que yo sostengo que cada vez se van a gestar más espacios, porque es en estos momentos de crisis donde esos espacios empiezan a surgir, ¿no? Del mismo modo que surgen otras cuestiones, es fundamental, y eso es lo primero que rescato, el valor humano, pero también el valor en términos de creación y de talento, ¿no? Me permitió conocer realmente un campo artístico que yo desconocía, ¿no? Y donde creo que todos nos nutrimos de esa experiencia. Y lo más interesante es cómo a partir de eso, ¿no? se va creando esa relación rizomática, ¿no? Donde la gramilla empieza a hacerse lugar, ¿no? En distintos espacios y de distintas formas. Hablabas antes de a ver, la cuestión política o el contenido, digamos, político de un emprendimiento como Pasillo, o bien de lo que significa una apuesta como Cosecha con todo lo que se genera. Finalmente, digamos, estamos hablando de política y mencionabas la cuestión del desguace cultural. Vos tenés un posicionamiento político que además es público, porque incluso sí. Recuerdo haberte visto participando de algún spot de cara a las últimas elecciones para la lista que encabezaba Carlos Quiroga. Sí. ¿Cómo ves hoy, digamos, la cuestión, digamos, política en términos generales y por qué apoyas lo que apoyas? Te lo pregunto casi como si fuera abogado del diablo. Sí, es simple de explicar y a la vez sí. Es muy complejo, ¿no? Porque, bueno, es como que uno venía viendo que la ola del tsunami crecía, sí, sí. Y era indetenible y nos iba a aplastar a todos. Y es un poco lo que está ocurriendo ahora, pero bueno, vuelvo a insistir en estos espacios. Lo del apoyo a la campaña surge exactamente en el mismo momento en el que el pasillo, digamos, se está gestando y se está creando, ¿no? Y también en consonancia con otras personas que también empiezan a pensar modos de hacer, ¿no? Insisto, no solo para resistir, sino también para gestar, ¿no? Y creo que es el único modo, digamos, y esta campaña que apoyé, la apoyé porque me me parecía que lo que estaba en juego ahí era eso, era no dejar de hacer, que es lo fundamental, ¿no? Y yo siempre digo, ser una molestia en un punto es un modo fantástico de hacer, ¿no? Porque bueno, digamos, cuando estos espacios se generan, incluso sin presupuesto, la gente sigue adelante haciendo lo mismo que hacía antes, pero sin ese presupuesto, digamos, es una señal más que importante de que ahí hay algo que no se va a detener, sí. Digo, más allá de que esto continúe, porque lamentablemente va a continuar, creo que lo importante es seguir estando ahí, ¿no? Aunque no seamos mayoría, pero seguir estando y seguir haciendo es para mí en este momento el único modo de marcar una diferencia, digamos, de seguir sosteniendo un posicionamiento, de seguir diciendo que no ante determinados atropellos. Es una obligación ética, en alguna medida. Sí, sí, sí. Si no, todos cerramos todo y nos vamos a casa. Como digo, yo ni siquiera vas a dar clases a la universidad. Sí. ¿Me explico? Es decir, porque nada valdría la pena. Y sin embargo, digamos, en la medida en que uno pueda hablar y pueda expresarse, aún a riesgo de todo lo que pueda llegar a ocurrir y que ya lo sabemos y que está ocurriendo, mientras uno pueda seguir manteniendo esa voz, creo que quizás soy bastante idealista, ¿no? Pero creo que es posible al menos sostenerse desde una fortaleza, ¿no? Hablando de dar clases, profe, ¿hace cuánto? ¿En qué materia? ¿Qué te toca? Y yo trabajo en filosofía oriental y en cultura china. Hace 11 años aproximadamente, sí, entre 10 y 11 años que estoy trabajando en filosofía oriental. ¿Tuviste la experiencia como estudiante, beca mediante, de estar 3 años formándote en Japón, en la Universidad de Tokio? Sí. La experiencia es vastísima, pero ¿cómo la encaraste? ¿Cómo la ves en retrospectiva? ¿Qué es lo que te dejó Japón en tu formación? Bueno, tengo mucho que agradecer yo a Japón, aunque tuve una época de enemistad con Japón, que hasta se manifiesta en mi primer librito, que se llama Ausencia de Té, donde bueno, ahí se, digamos, se cristaliza todo mi enojo con una sociedad muy diferente, ¿no? A la nuestra, muy, muy estructurada, muy rígida en algunos aspectos, y en retrospectiva te diría que no me arrepiento de eso, sino que pude ver el otro costado, ¿no? Una vez yin, una vez yang, como dicen los chinos. Es así, digamos. Todo eso malo que al principio vi, después se transformó en todo lo maravilloso, ¿no? Y si no fuera por esa experiencia, hoy no estaría disfrutando de lo que disfruto, que es dar clases de lo que realmente me gusta, ¿no? Que es tomar objeto como oriente. Tomar un objeto como oriente con todo lo que eso implica. Habiendo tenido la experiencia de estar allá, lo fundamental, digamos, que yo rescato de esa experiencia es poder romper prejuicios, ¿no? Que es algo tan difícil, digamos, bajar expectativas y bajar idealizaciones con respecto a otras culturas, ¿no? Con respecto a Oriente, para mí fue central, ¿no? Poder decir, bueno, este discurso es un discurso orientalista, vamos a apartarnos de acá, digamos, y eso es algo que no se aplica únicamente a Oriente, digo, cuando vos aprendés a romper esas estructuras, esas ideas preconcebidas, esos prejuicios, que en un punto también nos ayudan a vivir, porque nos defienden de lo otro, de lo extraño, ¿no? Es algo que no solo sirve para mirar a Oriente, que sirve para mirar nuestra propia cultura. En este plano, a ver si te sigo y entiendo bien. Hay una serie, digamos, de prejuicios, si se quiere, positivos respecto de lo que significa Japón, su cultura y demás. Bueno, y cuando llegás ahí es cuando te encontrás con esto otro que habitualmente no se cuenta. No. ¿Y qué es lo bravo? Digo, vos hablabas de una sociedad estructurada, rígida. Sí, digamos, es bueno, una sociedad muy competitiva, que es un imaginario al cual todos accedemos y que se conoce. Son muchos en un espacio muy pequeño y tienen que sobrevivir. La competencia en el campo laboral, en el campo intelectual, es realmente muy, muy fuerte y muy descarnada. Y eso es quizás, bueno, lo más difícil de poder sobrellevar y tolerar, ¿no? Y después desde lo humano, lo experiencial, bueno, es una cultura muy diferente a la nuestra. Yo no digo ni mejor ni peor, es muy distinta, ¿no? No nos reímos de las mismas cosas. Yo siempre pongo como ejemplo, ríen los japoneses, ¿verdad? Sí. Se ríen de otras cosas, tienen otro humor, tienen otra noción de intimidad, tienen otra noción de amistad, muy diferente a la nuestra. Yo a mis amigos los tengo locos con siempre el mismo ejemplo. Hay una escena de la película Made in Lanús donde uno de los personajes digamos le está contando al otro, bueno, ¿por qué se fue? ¿No? ¿Por qué se exilia? ¿Y por qué vuelve? Entonces en un momento le dicen, no nos reímos de las mismas cosas. Y para mí eso es central, digamos, no poder reírte de lo mismo te marca algo que te hunde bastante cuando estás en otro lugar, ¿no? Pero al mismo tiempo es lo que te fortalece después. Son muy diferentes a nosotros los japoneses. Y ya te digo, hay una noción de amistad y de intimidad completamente ajena a la nuestra. Por ejemplo, ellos no se cuentan intimidades, ¿no? Yo tenía una amiga, entre comillas, japonesa, que donde yo empezaba a contar algo dentro del registro de lo íntimo me frenaba, ¿no? Y me decía, no, de estas cosas no hablan los amigos, o esto no me gustaría escucharlo, ¿no? Entonces, digo, esos pequeños detalles sumados... Qué fenomenal manera de estar solo en un ambiente, bueno, sí, con tanta gente, ¿no? Eso hablábamos antes, ¿no? Sí. Realmente es un lugar maravilloso porque vos estás rodeado de millones de personas y sin embargo estás todo el tiempo solo. Y no te rozás con el otro porque hay también un manejo de los cuerpos que hace que vos en ningún momento seas rozado por el otro físicamente, por esta estructura y por este orden que los japoneses mantienen, ¿no? ¿Qué sé yo? El ejemplo en la estación de tren, que seguramente todo el mundo lo ha visto en videos y demás, ¿no? Esto de la muchedumbre agolpada en el vagón y gente con, digamos, los guardas con colchones empujando a la gente para adentro y vas enlatado y ensardinado, como digo yo, y después salen en perfecto orden, o sea, esa horda, ese enjambre de cuerpos sale en perfecto orden, y hasta que no sale la última persona del tren, no ingresa el primero que está en la fila, y nadie se va a mover de la fila y todos van a estar detrás de la línea amarilla. Si este comentario fuera formulado por alguna o algún periodista de medio hegemónico, diría que ordenados que son los japoneses, no aprendemos, sí, más los argentinos. ¿No? Sí. Pero bueno, bueno, marca de alguna manera esta rigidez que tiene su costo, sí, imagino. Porque como cultura podés copiar determinadas cosas de otra cultura, pero nunca vas a devenir eso. Entonces decir, uy, qué ordenados que son los japoneses, o mirá qué civilizados que son los alemanes. Los alemanes viven en Alemania y los japoneses viven en Japón. Nosotros vivimos acá. Son pocas las cosas que podemos extrapolar y aplicar. Y tienen que estar muy bien meditadas antes. Y, digamos, el contexto tiene que estar preparado, además, ¿no? Es como querer implementar, digamos, costumbres ajenas y forzarlas. No va a funcionar, lo sabemos. Porque, bueno, hay otro desarrollo que tuvieron como cultura y el nuestro fue diferente. En algún punto de la charla, cuando hablábamos de cosecha, decía, yo no soy artista. ¿Cómo articula la Karen Garlotte, escritora, con la idea de no ser artista? Sí, por ahí me refiero más a no ser artista plástica. Ah. ¿No? Sí, bueno, la escritura, obviamente, ahí se juega una idea de lo artístico todo el tiempo, más que nada en lo poético, ¿no? Sí, bueno, sigo diciendo que no soy artista. Tampoco me considero escritora, simplemente escribo atravesada por lo que leí y por lo que soy. Es, digamos, como todos los que escribimos, escribimos. En tu caso, la poesía, digamos, a ver, ¿hay alguna búsqueda de carácter formal o lo que fuere, o es un impulso? Al principio fue, sí, impulso. Yo no escribía poesía, digamos, yo... De hecho, Ausencia de té es un híbrido entre el ensayo, la narrativa y lo poético, si vos querés. Y yo siempre digo que quizás haya quedado ese híbrido porque no me animaba, digamos, a meterme de lleno en ninguno de los géneros. Entonces quedó eso, ¿no? Y después hubo un giro que tuvo que ver con la lectura. Empecé a leer poesía, empecé a participar de talleres y empecé a animarme. Y empecé a encontrar en el registro de lo poético una comodidad de expresión que no encontraba, digamos, en otro formato. Y cuando participo de la Escuela Argentina de Producción Poética, digamos que ahí ya estoy 100% de segura de que, bueno, es algo que puedo hacer porque es algo en lo que me siento cómoda. ¿Cuál es el título de resultado de tu participación en la Escuela Argentina de Producción Poética? Bueno, es este texto que es Ensayo sobre Lágrimas, digamos, empezó a gestar ahí, tomó forma ahí y ese fue el pequeño hijo que quedó de la EAPP. Bien. Como le decimos nosotros. No te lo voy a elogiar al aire para porque no quiero excederme en ese plano, pero sí decirte que me encantó este ensayo sobre lágrimas. Gracias. Y obviamente, y para cerrar, primero que nada, agradecerte que hayas venido hasta acá, hasta la Casa del Pueblo, para participar de La Mosca en la Leche en este nuevo formato, en este día de tanto calor, y pedirte que elijas algo de este hijo tuyo que es Ensayo sobre Lágrimas, bueno, para compartir con la gente que nos escucha. Bueno, voy a leer... Incendio. Mientras los barcos de papel y fósforos hechos por los presos se deshacían con el roce de tus dedos, yo quitaba telarañas de los muebles y trataba de salvar la madera del recuerdo. Nada de eso puede salvarse, me decías, mientras yo subía la escalera y apilaba cajas y encontraba fotos de naufragio, evitando tocar las sábanas bordadas y las valijas llenas de cartas y de libros. Solamente abrimos la memoria cuando está libre de pelusas, me preguntabas. Muchas gracias. Gracias a vos. Karen Garlote, con nosotros en La Mosca en la Leche. ¿Sos fotógrafo profesional? Presta atención. Somos el mayor centro proveedor de tecnología, materiales y accesorios de fotografía del sur argentino. Principales marcas de cámaras, soportes, trípodes, pantallas, tarjetas de memoria, pilas y baterías. Aries, fotovideo. Mitre 222, teléfono 455-9122. Aries, fotovideo. Encontranos en Facebook como Foto Aries. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos territorios, sino en tener nuevos ojos. Pamela Di Meglio, www.pdcb.com.ar. Diseño en comunicación visual. Llegamos al final de La Mosca en la Leche en esta segunda edición formato podcast. Lo podés descargar de desenclaustrados.info. Lo podés encontrar también en las redes sociales, en la página Facebook del programa, en nuestro grupo también, y lo vamos a ir compartiendo también por distintos lugares para que lo puedas escuchar, compartir, bajar y hacer con el contenido lo que mejor te parezca, siempre por supuesto citando la fuente, pero puedes hacer lo que quieras con él. En cualquier momento nos encontramos nuevamente. Sí, pobre,